pensé en nubes de fuego cuando vi que los mineros sacaban carbón del mar. Carbón del mar. Y yo mirando pero sin creer, tal vez también tenga en mi corazón carbón, carbón, carbón, que encienda para ver si abrí. Para ver si abrigo a una mujer. Las luces rojas como todas las personas de la capital. Caminen las luces verdes para atravesar los puentes hacia otra ciudad. Llegué hasta una puerta y me senté.